Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Nacional Rock. 45 minutos después de la 1 de la mañana, seguimos acá en Diario del Futuro en Nacional Rock. Y es el turno de nuestro joven. ¿Cuál sería la palabra? Agitador. Nicolás Furfaro. Soy una persona con mucha responsabilidad social. Tengo igual una información de último momento. Los inversores de Twitter están muy preocupados. Parece que mañana las acciones van a caer muy fuerte, porque Ignacio Copani denunció que se estaría yendo de la red social, así que va a perder mucha actividad en los 140 caracteres. Pobrecito Ignacio. Bueno, y después con las noticias medio bobas. Hablando del resultado económico, de la actividad, del Producto Bruto Interno, de cuánto creció, el primer trimestre terminó, según el INDEC, la información del INDEC, en un 3% en el primer trimestre del año, con lo cual es un buen número, un número bastante positivo. Porque si bien en el primer trimestre de 2012 había sido un 5%, que es un superior, obviamente siempre está la comparación interanual, fue la antesala de una caída bastante fuerte, porque después vino 0%, 0,7% y 2,1% el segundo, tercero y cuarto trimestre, cosa que no es así con el 3% que tuvo el resultado el primer trimestre. ¿Cuál es una de las muestras por el cual hay una confianza bastante grande de que estos números se van a seguir repitiendo y que es solo el comienzo de una situación bastante estable en este crecimiento del 3, 4, 5% y no la antesala de algo malo? Que en el mundo financiero los cupones atados al PBI, porque hay unos bonos que son cupones que están atados al crecimiento del Producto Bruto Interno, que si en el año se crece más del 3,26%, eso se termina gatillando y los acreedores terminan cobrando. Y como ya había pasado en el último anuncio de la actividad, del resultado del Producto Bruto, crecieron en dólares con ley argentina 6,49% y en dólares bajo ley Nueva York 4,11%. ¿Qué significa esto? Que los inversores mismos creen que va a seguir esto y que el año va a terminar por lo menos arriba del 3,26%, que sería un resultado que es todavía, no son las tasas chinas, pero un resultado dentro de todo más estable, que muestra una estabilidad en el crecimiento, y mejor obviamente que el año pasado, que terminó en 1,9%. A partir de esto, bueno, esto es el número del INDEC del primer trimestre. A partir de esto surgen lo que son las proyecciones y lo que va a venir para más adelante. Y tenemos privados, un informe de Quantum y Econométrica, que habla de un segundo trimestre que va a ser para el INDEC un 5% y para los privados un 4%. En la actividad también hay un cierto debate de cuánto se infla, de cuánto se toca el crecimiento del Producto Bruto, pero dentro de todo no está tan está criticado, aceptado, está aceptado que va por ahí el camino, que no es esta cosa de una amplitud, una brecha tan grande como es en el IPC, en el índice de precios al consumidor. Entonces sería un 5% para INDEC y un 4% para privados. ¿De dónde surge todo esto? Este buen primer trimestre, este segundo trimestre bueno, de buenas perspectivas tanto para el Estado como para los privados. Por un lado está Brasil, que si bien Brasil, la economía de Brasil no está tan bien como se esperaba. Tienen, si bien obviamente el problema de inflación de Brasil es muy diferente al problema de inflación de Argentina, tienen una situación de la inflación que no están convenciendo. Subieron las tasas y el crecimiento, las proyecciones bajaron de 4,5% a 3% para todo el año en Brasil. Pero hay un sector que sigue una cierta estabilidad, que empuja un poco en la economía brasilera, que es el sector automotriz. El sector automotriz, que es el que está más ligado además que a la economía argentina, importante para empujar, para llevar para adelante, como para tirar para abajo a la industria, a la actividad argentina, porque Argentina obviamente, si le va bien a Brasil, le va bien a Argentina, y si le va mal a Brasil, a la Argentina se le complica. Tenemos en ese costado una dependencia bastante, bastante grande, y también una diferencia en el tema del intercambio comercial, pero bueno, eso será tema de otra columna. El hecho es que la producción automotriz en Argentina está creciendo, está recuperándose a partir de esta situación, porque también las exportaciones a Brasil, que eso es muy importante, que se fueron al 73%, o sea, las exportaciones se fueron al 73%, la mayoría destino brasilero, por lo cual, mientras siga esta tracción, va a ser bastante, bastante estable la situación del sector automotriz. Después, en otra cuestión, también hay una influencia de la soja, el precio muy alto, una cosecha mejor que la del año pasado y también una recuperación del sector de la construcción. Por un lado, porque bueno, según informes privados, porque esto ya es medio raro, porque es tomando los avalores del dólar blue, cuando en realidad estos los insumos de la construcción se pagan en pesos, pero como que el costo de la construcción bajó un poco y a la vez siendo incentivado por otras cuestiones, se espera obviamente una influencia grande del SEDIN y también una influencia del PROCREAR por su costado, que son un poco, digamos, el objetivo con el que fueron creados, claro, estos planes, claro. Digo, más allá de resolver la situación habitacional, que es el objetivo más evidente de un programa de el caso del PROCREAR, sí. Pero digo, siempre por detrás estuvo la cuestión de inyectarle dinero al sector. El SEDIN en sí es más, el objetivo más claro es el cambiario. Pero también tiene obviamente el incentivo de reactivar de paso esta situación, porque la construcción el año pasado se deprimió mucho. Más o menos lo que hablan el sector de la construcción es un crecimiento para el año del 5%. Aproximadamente, sí, sobre todo, sí funciona el SEDIN, que parece que va a funcionar porque ya... Hay muchos que están publicaciones, buscando. Sí, aceptamos SEDIN, como que están aceptando cualquier cosa. Pero esta es más o menos la perspectiva. Una buena situación, un 3% en el primer trimestre. Buenas perspectivas para adelante, tanto de privados como del Estado, como para tomar las dos visiones. Y un año que podría terminar finalmente, después de un año que fue 1,9%, con el cupón de Producto Bruto gatillándose encima del 3,26%. Después también hoy salió el resultado comercial, de la balanza comercial, que obviamente que es lo que compra Argentina al mundo y lo que le vende Argentina al mundo, la diferencia, eso es la balanza comercial. Hay superávit, obviamente, pero retrocedió un 2,8% a mayo, por lo cual en los primeros 5 meses del año tuvo un superávit del 3.799 millones de dólares, con lo cual cae mucho con respecto al año pasado, más o menos un 34%, porque si bien hay una leve recuperación de las importaciones están creciendo mucho más, por lo cual esto termina impactando fuerte en la balanza, y el objetivo del gobierno es llegar, como en los últimos años, a quebrar la línea de los 10.000 millones. No se estaría llegando a la mitad de año, o se estaría llegando ahí nomás a los 5.000, que es la mitad. O sea, están ahí, no van a llegar quizás a los 11.000, 12.000, como se podía llegar a esperar desde ciertos costados oficialistas, por decirlo de alguna manera. O sea, que el objetivo, si sigue este ritmo, se cumpliría, pero se cumpliría ahí nomás.